Brr. Dime lo único que le creo en el control, Julio. Me dijeron que te gusta pelear. Qué coincidencia, a mi igual. A mi igual. Dale, muévelo de atrás al ritmo del tra, tra, tra, tra. Me dijeron que te gusta perrear. A perrear. Qué coincidencia, a mi igual. A mi igual. Dale, mueve eso de atrás al ritmo del tra, tra, tra, tra. Posición que a ti te guste, quieren que lo de abajo ajuste. Si no me lo pasa, puede que yo me frustre. La glow es pa' los giles, así que no te asustes. Después de coronar el party, yo corono toda tu popa. Yo sé que a ti te gusta, nena, no te hagas la tonta. Si yo se lo ordeno, se me monta. Luego de chingarte, te llevo de compra. Se sabe mi pose preferida, ponete atrevida. Línea de Tusi, como la Dalida. Estamos matando Lady como la liga. No lo pienses y monta hasta arriba. Rebota eso, chay, chay, chay. Le meto y suena mi chan, chan. Philly llevamos como 6-6. Coronando como rey, rey, rey. Ey. Me dijeron que te gusta perrear. A perrear. Qué coincidencia, a mi igual. A mi igual, Dale, mueve eso de atrás al ritmo del tra, tra, tra, tra. Ey. Me dijeron que te gusta perrear. A perrear. Qué coincidencia, a mi igual. A mi igual, Dale, mueve eso de atrás. Te pongo bellacona, se tira la misión, la gordita chupetona. Le gusta como el marciano la corona. A tu ex dile que hay plomo si se asoma. Yeah, detónate, atrévete, que el marciano es que te rompe los queques. Saboreando ese filete, mami ten cuidado que ando con el fulete. Fuerte, así vamos a darle, pa' que luego se coma bailarte. Le gusta que yo flete le hable, me cuida porque sabe que la calle está que arde. Y yo me quedo jugando hasta tarde. Tengo sustancia pa' que te meta. Conmigo se pone coqueta. Le digo a DJ Cortez que me suelte esa trompeta. Pa' que esta si asienta mi paleta. Por eso friki, friki, friki, frikitona. Yo soy quien ese booty lo corona. Yeah, flaquita pero culona. Piola y conmigo ella se detona. Me quita el champion pa' que yo la azote. Me lleva a la cama pa' que yo la empelote. La hago brincar hasta que se agote. Yo no soy Mr. Sai, pero hago que sienta el choque. Me dijeron que te gusta perrear. A perrear. Qué coincidencia, a mi igual. A mi igual. Dale, mueve eso de atrás al ritmo del tra, tra, tra, tra. Me dijeron que te gusta perrear. Qué coincidencia, a mi igual. Dale, mueve eso de atrás al ritmo del tra, tra, tra, tra. Yeah, Marciane, ¿qué? Yeah, yeah. Dímelo, dímelo, Nico, clic, clic, estamos tipo. Haciendo bala cara perriera. Thank you.